un tiempo de inspiración, ¿no es cierto? Algo que nos inspire en nuestra relación y en nuestra comunión con el Señor. Usted sabe, no está de más a veces volver a escuchar algunas cosas y volver a tener en nuestra mente algunas cosas, ¿no es cierto? Que no por ser repetitivas o ya sabidas, pierden importancia y significado. Muy por el contrario, en la enseñanza que Jesús estuvo realizando, una y otra vez estuvo repitiendo algunas cosas, porque era necesario repetirlas, porque era necesario que sus discípulos, los oyentes, la refrescaran, la rememoraran y volvieran a ubicar sus vidas, sus acciones y sus actitudes respecto a ello. Así que no hay nada de malo en esto y vamos a estar compartiendo entonces algún tiempo de inspiración a partir de ahora. Mi pregunta es, ¿conoce usted a Dios? ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién conoce a Dios? ¿Alguien lo conoce? ¿Vos tienes beneficio? Le digo, yo también lo conozco. Tranquila, porque fue la única, una vez que tiene miedo, ¿no? Porque no le tiene nada, es el único. Bueno, ¿alguien más conoce a Dios acá? ¿Sí? ¿Cuánto más? Perfecto. ¿Me pueden decir cómo es? ¿Me lo vio? ¿El santo? ¿Perdón? No, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? No, nosotros, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es soberano, es bueno, es un buen libro. El único Dios. También. Bueno, son palabras media difíciles, esta conviene que traduzcamos, pues. Los que tienen acá el trasfondo teológico y no sé qué, empiezan a usar palabras media raras, necesarias. Tienen otra cosa, deben estar todos lados, y lo saben todos, y eso lo podemos entender mejor todos los demás. Bueno, estas son algunas de las características que tiene nuestro Dios, ¿no es cierto? Y le conocemos así porque realmente Él es así. No obstante, hay muchas personas que no conocen bien a Dios, no lo conocen tal cual Él es. Así que eso les dificulta su relación con Él, aún a partir de establecer una relación de salvación con Él, ¿no es cierto? Pero no son pocos los cristianos que a veces tampoco pueden disfrutar de una comunión y de una relación plena, profunda, dinámica, ¿no es cierto?, fresca, porque tienen alguna idea distorsionada de Dios, de cómo es Él, lo cual hace que esa relación entonces esté como un tanto distante a veces, o lejana, ¿verdad? Entonces no experimentan profundamente esa comunión con Dios y esos atributos que Dios tiene. Así que no alcanzan a conocerle tal cual Él es. ¿Por qué? Porque tienen algunos preconceptos o algunos prejuicios todavía en su mente que hacen que eso se vea allí medio distorsionado. Veamos algunos ejemplos. No son pocas las personas que ven a Dios como si fuera un ogro, como si fuera un ogro. Es decir, una persona que está siempre buscando señalar los errores que cometiste, está buscando motivos como para castigarte, ¿no es cierto? Bueno, sobre todo aquellos que a lo mejor vienen de una relación dañada con sus propios padres terrenales o de sangre, bueno, eso quizás sea lo que los lleva a pensar que Dios, al hablar de padre, sea de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, asemejan al comportamiento de Dios o las características de Dios a ese padre que han tenido, que a lo mejor ha sido un padre un tanto ogro. Pero bueno, esta es una de las maneras en las cuales la gente ve o puede ver a Dios. Así que esto genera desconfianza, yo ando tratando de cuidarme, de que no me enganchen alguna de las que me mandé, ¿no es cierto? Así que entonces yo vaya adoptando ciertas actitudes o comportamientos, un tanto para que no me cuenten, ¿no es cierto? Así que le hago el hombre cuando viene a ver y estoy tratando de ver que no me enganchen nada para no recibir ningún castigo. Otras personas, varias, muchas quizás, incluso, insisto, quiero repetirlo, algunos cristianos pueden tener algo de estas percepciones, quizás no todo, pero algo sí, Ven a Dios como el Santa Claus. Como el Santa Claus. Popularmente la gente le dice, es un Santa Claus, es un Papá Noel. Otros le dicen desde arriba. Y hablan en esta terminología porque entienden lo contrario al Dios Ogro. Que es un Santa Claus, es un tipo bueno, este, no pasa nada, te da una palmadita y dice, bueno, portate bien, no lo hagas más. Y listo, y después seguimos siendo la nuestra, y chao. Y el tipo, al final, si Dios de amor nos tiene que perdonar a todos, después cómo nos va a mandar al infierno. No, Dios no es malo. Así que hagamos lo que sea, total, está todo permitido. Y el viejo, viste, se va a dormir temprano, entonces nosotros salimos de fiesta y de juega y así. Y así llevan la vida, como si Dios fuera un Santa Claus, ¿no es cierto? Es tan bueno, viste como es, uno después se abusa del abuelito y va y le pide, que dame unos pesitos, un Dios Santa Claus, ¿no es cierto? Otros ven a Dios como un amuleto, y a veces la gente tiene amuletos o cosas en imágenes, ciertos objetos a los cuales se encomienda o le pide y sobre todo estos vienen en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad, ¿no es cierto?, de peligro, de riesgo, de enfermedad, entonces viene allí el recurrir al amuleto. Después el amuleto está ahí, se llena de tierra, nadie sabe que está ahí, pero en el momento que viene la crisis, la prueba, la lucha, vamos a dónde estaba el amuleto, vamos a buscar el amuleto, y así está a veces con Dios. Algunos lo tienen como si fuera un amuleto, y sobre todo un amuleto para la buena suerte. Entonces, con el amuleto, ¿qué se hace? Y se hace un trueque. Dice, bueno, si sucede esto o aquello, yo me comprometo a algo. Yo te prometo que, si vos me das esto, me das aquello, me concedes lo otro, yo voy a hacer tal cual cosa. Y algunos basan estas promesas de me voy caminando 70 kilómetros, descalzo, o voy de rodillas y subo por las escaleras de no sé dónde. Y entonces está el trueque, con el Dios amuleto. Y algunos entonces llegan a creer erróneamente que si cumplen ciertos deberes religiosos, entonces van a recibir aquello que están pidiendo, porque lo merecen. Entonces, voy a empezar a ir a la iglesia, ¿por qué? Y porque voy a ver si me sale aquel negocio, porque voy a ver si me llama para este trabajo, y entonces hacen algún tipo de canje así, o de trueque así. O voy a empezar a portarme bien, o sea, así el barba me hace ganar la quiniela, que es unos pesitos, porque necesito, viste, justo ahora. Así que es el Dios amuleto, intercambian de todo y se comprometen a todo. Si haces esto, te prometo que, ¿qué puede prometer? Me voy a portar bien, si te prometo que no le voy a pegar más a mi esposa, que no le voy a gritar a los chicos, que no voy a tomar más, ¿qué sé yo que se le promete? La gente le promete mil cosas. Hasta el momento que a lo mejor se produce aquello que necesitaba, no requería ni qué sé yo, pero tampoco viene el cumplimiento de la promesa. Es un Dios amuleto, ¿vio? Después queda por ahí el costado y cada uno sigue haciendo la suya. Está aquellos que ven a Dios como, obviamente, una fuerza, una energía, ¿no es cierto? Hoy día se habla mucho de energías y fuerzas. Las filosofías que están en medio nuestro son las que difunden todo esto también, y la gente se confunde y lo asignan esta fuerza o energía a Dios, ¿no es cierto? Y creen que Dios es eso, nada más que una fuente de poder, una energía y nada más. Algo que va y viene, algo que hay que hacer fluir, algo que hay que contener, algo que hay que hacer correr, etc. Así que esto se trata también de un Dios muy impersonal, ¿no es cierto? Todavía el Ogro o el Santa Claus ven a Dios como una persona, aunque es muy distorsionado sus características esenciales. Ahora, esto ya ni siquiera es, lo ven como una persona, lo ven como un objeto al cual yo recurro, nada más que cuando lo necesito, y bueno, o esto que peor todavía lo ven como una fuerza, una emanación, algo que anda por ahí, que es buena onda, pero solo con esto. Bueno, la Biblia claramente nos muestra a Dios absolutamente diferente y distinto a esto en lo cual mucha gente cae, ¿no es cierto? Y nosotros como hijos de Dios, sobre todo nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente la persona de Dios tal cual Él mismo se nos revela a través de la palabra y a través de otras cuestiones, como por ejemplo de la naturaleza. Así que tenemos que alcanzar a tener la mayor comprensión, la más exacta comprensión de qué es Dios, quién es Dios y cómo es ser. Primero, para poder disfrutarlo, sobre todas las cosas, poder disfrutarlo. Ahora vas a ver cómo esto tiene relación con el poder disfrutarlo. Pero en otro lugar también, y en segundo lugar, para poder compartir con otros cómo es Dios realmente, y no equivocarnos en ese sentido, y para poder enseñar o corregir a aquellos que tienen algún concepto erróneo o equivocado acerca de Dios, y poder decirle realmente cómo Él es. De tal forma que otros lo vean a Dios, así como Dios se nos revela a cada uno de nosotros también. Una de las cosas que define a Dios en la palabra, en 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, dice allí que Dios es amor. Dios es amor. Bueno, lo que va a ver a continuación son algunas características que definen a Dios como una persona, ¿no es cierto? Un amuleto, no se puede decir que el amuleto ama. Una planta, no se puede decir que la planta ama. Solo de una persona, son características que vamos a ver acerca de una persona. Pero entonces, de esta persona que es nuestro Dios, dice la Biblia que es amor. Esto es la misma esencia, es la identidad de Dios. Dios es amor, es todo amor. Por lo tanto, nada malo puede salir de Él, sino todo es bueno, todo es bien, todo es bendición. Por lo tanto, ninguno de nosotros, ningún ser humano puede atribuir a Dios nada malo, porque Dios es amor. Y el amor, dice allí en 1 Corintios, escribía Pablo, dice, no hace nada indigno, no hace nada indebido, no es indigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, etcétera, etcétera. Así que está dando cuenta de que Dios es amor y por lo tanto lo que sale de Él es bueno. Es para mí bien. El amor descrito también en Dios, no meramente como un sentimiento, ¿no es cierto? No es que Dios, ay, los amo y es este amor así un tanto romántico, ¿no es cierto? Idílico, esa cosa de novelesca, ¿no es cierto? No, no. El amor en Dios, y así debe ser en nosotros, es este compromiso a brindarte al 100% para tu bien. Es el compromiso de entregarse, de darse a sí mismo en favor del otro. Así que es algo voluntario, hay una decisión de amarte. No es que Dios siente amor nada más por vos, Él ha decidido amarte y hacerlo durante la eternidad, toda la eternidad, con el mismo amor inalterable. Así que es un compromiso del corazón que se expresa en acción, y esto debe ser el amor. Dios, dice la Biblia también allí por Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, que Dios es compasivo y misericordioso. Algunos también dijeron esto, Dios es compasivo y misericordioso. No es este que está buscando a ver cómo te puede bajar la caña y es impiadoso y te da por todo porque vos cometiste un error, una falta, lo que fuera. No es este. Dios es compasivo y misericordioso. Así dice en la palabra de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande tu fidelidad. Esto dice en Lamentaciones. Así que, ¿cómo es Dios? Y Dios es compasivo. Tiene compasión para con nosotros. Se compadece de nuestro pasar y de nuestro pesar. Y es misericordioso también. Misericordia hace que siempre esté allí en auxilio y en favor de cada uno de nosotros. En el Salmo 116, capítulo 5, dice además, y de estos atributos y características de Dios, no solo los encontramos en estos pasajes, sino por supuesto en otros tantos pasajes de la Biblia. Pero ahora entonces en el Salmo 116, versículo 5, dice que Dios es justo, es un Dios justo, esto es, que además de tener este grande amor y misericordia, Él no pasa por alto la espalda. Cometí una macana, un día miré por otro lado, así hago de cuenta como que no me engañó. No. Dios es amor, es misericordioso, pero es justo. Así que no nos puede tolerar el pecado, ni mirar por otro lado, ni ignorarlo, ni nada por el estilo. Ahora, es absolutamente justo. es absolutamente imparcial, es absolutamente incorruptible. Bueno, escuchame, viste. Ofrendo un poquito más y está todo bien. No, no, es incorruptible, no hay manera de comprarlo. ¿Eh? A diferencia de muchos de nuestros líderes y demás. Así que, digo líderes a nivel de otro nivel, no líderes aquí en la congregación. Así que Dios es justo también, ¿eh? No acepta el soborno, no es hipócrita, ¿eh? No, no actúa como si estuviera todo bien, pero tampoco excusa el pecado, ¿eh? Así que decíamos absolutamente imparcial, absolutamente objetivo. No, no puede estar así, no, estás equivocado. No, vos lo viste de esa manera, no, pero entendiste otra cosa. No, muchachos, se acabó, es absolutamente. Dijeron ustedes que era omnisciente, ¿no? Esa palabra difícil. Lo sabe todo. ¿De qué lo quiero convencer yo a Dios? No, pero bueno, fue, sí, está bien, fue algo así, pero no fue por esto, aquello, lo otro, le buscamos una buena causa a nuestro mal obrar. Queremos justificar con algo bueno el pecado que hemos cometido. Dios es justo. Y tendríamos que agradecer eso. Dios es fiel y verdadero, dijeron por allí, Números 23, versículo 19, ¿eh? Dios es fiel y verdadero. A ver si alguien hace ejercicio otra vez, Números 23, 19. Números 23, 19. Dios de los hombres para que mienta, y hijo de hombre para que se arrepienta. Muy bien, no miente, es fiel, eso significa, es confiable. ¿Por qué? Porque no miente, no hay nada. Lo que dice es otra cosa. Así que así es su palabra, es absolutamente confiable, totalmente confiable. Fiel y verdadero, no hay mentira, no hay engaño, nada. Por eso podemos confiar. Y dice el pasaje, no es como los hombres. Bueno, finalmente dice en Isaías 6.3 que Dios es santo. Ustedes han mencionado también estas características, ¿no es cierto? Es santo, es sublime, es majestuoso. Aquí la visión que tuvo el profeta delante de la presencia de Dios lo vio de esta manera y dijo, santo, santo, santo. Y tantas otras pasajes también nos hablan de que Dios, nuestro Dios es un Dios santo, ¿eh? Y porque Él es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Pero esto hace que entonces inspire reverencia y lo que la Biblia dice es el temor, ¿no es cierto? Que no es más que respeto y reverencia conforme a esta investidura que Él tiene de santidad, ¿eh? Respeto y reverencia. No deshonrarlo, no faltarle el respeto, no manchar esas vestiduras de santidad, sino conducirnos con todo temor y temblor delante de su presencia. Son algunas de las características de Dios. Dios es amor, es compasivo, es misericordioso, es justo, es fiel y verdadero, es santo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, porque Dios es así, es que nuestra comunión con Él, es una comunión, como decimos, profunda, íntima, pero además absolutamente libre, espontánea, natural. Nosotros tenemos que fingir nada delante de Dios, y es bueno. No hay nadie que nos comprenda mejor que Dios. Así que delante de su presencia y nuestra relación con Él, no tenemos que andar como temerosos, realmente tenerle miedo a Dios. Es como que lo tratamos de esquivar a veces, ¿no? ¿Se acuerdan de Adán y Eva, no es cierto? Cuando pecaron y Dios empezó a recorrer el jardín y a buscar, ¿dónde están? Entonces se escondieron. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por dónde andas? Y a veces yo hago así, le esquivo, como que le tengo miedo. Así que mi relación con Él, si Él me ama. Y si me ama, desea lo mejor para mí. Y además Él sabe que es lo mejor para mí. Lo sabe mejor que yo. Y entonces yo me enojo y me chincho, no, porque no ves, yo le tiro esto y me da que el otro, le tiro esto y no me da nada. Y bueno, él sabe lo que me. Y si no, tenemos que aprenderlo ya a esta altura de nuestras vidas espirituales, debiéramos conducirnos con otra madurez y descansar en esto que nos dice la Biblia, de que Dios es así. Y si es así, Él no me quiere molestar, no me quiere incomodar, soy yo el que tengo el problema. Que quiero transformar a Dios en una góndola de supermercado. ¿Qué necesito? Sal. Ah, voy a agarrar. ¿Qué necesito? Azúcar, voy a agarrar azúcar. No, Dios no es una góndola de supermercado, al cual yo voy, tomo y después hago. No. Es mucho diferente a eso. Así que tenemos que tener y entablar esta relación con nuestro Dios de esta manera. Él no es un tirano, Él no quiere explotarme, Él no quiere hacerme sufrir, Él quiere darme lo mejor, decíamos, bien, bondad, bendición, bienestar, prosperidad, salud, gozo, poder, victoria. Así que yo quiero que un poco esta breve reflexión de ahora nos inspire a reconocer a Dios así como Él es verdaderamente. Si no, pidámosle que Él se lo revele nuevamente para poder conocerlo de esta manera, en la práctica, en la realidad. Pero después mantengamos esta comunión con Él de esta forma. Aunque haya cometido un error, aunque haya pecado, siempre tengo oportunidad de ir a la Escritura. Porque Él no me va a rechazar, porque Él no me va a condenar. No digo que no venga para condenar. No es un ogro, tampoco es el barba y Santa Clara, no hay ninguna de estas cosas, no es un amuleto, no es una fuerza, una energía, un poder, tiene poder, pero no es un poder. Y tampoco es aquel que quiere prohibirme todo, negarme todo. Bueno, quiere el Señor ayudarnos a disfrutar entonces la comunión con Él, a disfrutarlo así tal cual es, a experimentar en la profundidad de ese amor, esa misericordia, esa compasión. Yo sé que todos en algún momento hemos experimentado algo de esto, en alguna medida por lo menos, pero hay más todavía, es mucho más profundo su amor de lo que yo y vos y todos hemos experimentado hasta aquí de manera personal. Y su misericordia es todavía mucho más profunda de lo que la hemos conocido hasta acá. Y esa compasión también. Y esa gracia. Así que tenés que sentirte libre en tu relación con Dios y ser tal cual sos. Si por otro lado, Él nos conoce tal cual somos. Así que ¿para qué pintarla de otra cosa? Quiera Dios entonces guiarnos y su Espíritu Santo también inspirarnos para poder alcanzar a conocerlo más y a conocerlo mejor y a disfrutar de eso. Para que andemos con absoluta libertad en nuestra vida, de comunión y de relación con Él, buscando todavía una mayor intimidad, buscando todavía de parte mía sobre Él una mayor confiemos más en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Me ama, te ama. Y renueva día a día, mañana a mañana, todas sus misericordias. Así que Él te bendiga, te guarde y siga haciendo resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Qué bueno, ¿no es cierto?